Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya patria, la patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. En el cuartel de la montaña, estás sembrado, comandante de la patria amada. Desde hace 3 meses, tu pueblo te rinde honores en agradecimiento a tanto amor, trabajo. Comandante Chávez, eres nuestro máximo ejemplo de lucha y rebeldía. Aquel que un día conquistó nuestro corazón gracias a que diste por primera vez la cara por tus actos, como nunca nadie lo había hecho en este país. Construiste un sueño para los venezolanos y venezolanas más humildes, y por eso fuiste atacado por la oligarquía apátrida. Sin embargo, seguiste adelante junto a tu pueblo, dejando por tu paso obras que no solo beneficiaron a la población, sino que consolidaron el sentir más profundo de nuestra cultura e identidad nacional y latinoamericana. Vives en el alma de los que cada día siguen luchando por la justicia, la solidaridad y una vida digna. Nunca olvidaremos tu alegría, tus cantos y sobre todo aquellas narraciones para enseñarnos la historia de nuestra tierra. Ustedes verán esta patria grande y libre. Yo creo que no la veré, porque este es un camino largo. Pero si no la veo, como dijo el poeta, ¿qué me importa? Por ahí está mi hija María, que es como ustedes. Ustedes son como hijos ya. Me basta, dijo Andrés Eloy Blanco, que en los ojos que vean la patria libre, independiente y socialista, palpite mi sangre. Eso me basta para luchar toda la vida por esta amada patria, la Venezuela. Eres y serás por siempre el líder de una revolución que sigue viva, que no se detiene, y desde cada rincón de la patria grande y libre, levanta su voz para decir: aquí no se rinde nadie y la lucha sigue. Amado comandante Chávez. Bien, usuarios y usuarias, en este momento iniciamos una emisión más de Cultura al Día. Como siempre, agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito. En el control técnico, el señor Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Gobierno de Venezuela saluda aclaratoria de Colombia sobre acuerdos con la OTAN. El pueblo conmemora la siembra del comandante en la Madre Tierra en celebración al Día del Ambiente. Hoy, con diversas actividades, el pueblo recordará a Hugo Chávez. Canal Conciencia se verá desde septiembre por servicio de TV por suscripción. Venezuela recibirá Secretaría Pro Tempore del Mercosur Cultural. Deliberará en Caracas la 7ª edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. El Museo Arte Contemporáneo presenta charla portafolios temáticos Disparen sin pólvora. Regionales. Y Artes dictará taller prácticas versus teoréticas en el Museo Carmelo Fernández de Yaracuy. Y en nuestra entrevista estaremos conversando con Alberta López, coordinadora del Eje Comunal del Teatro Teresa Carreño, en el marco del Cumbre de la Paz y la Libertad. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, saludó este martes la aclaratoria que hiciera el día de hoy el gobierno colombiano sobre el no ingreso de ese país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, lo cual, a su juicio, encarrilan las relaciones de paz con nuestro país y toda Sudamérica. Y ha salido una aclaratoria que nos llena de ánimo de parte del ministro Pinzón, que es el ministro de Defensa de Colombia. Ellos han aclarado que no están solicitando ingresar a la OTAN, sino van a firmar acuerdos de comunicación con la OTAN. Nosotros saludamos esa declaración del ministro de Defensa de Colombia y nos parece que van en la onda de nosotros poder mantener encarrilados, en buen carril seguro, las relaciones de paz, de cooperación con el gobierno de Colombia y con toda Sudamérica. La preocupación que había no solo en nuestro gobierno, en toda América Latina era muy grande. Por eso cuando hemos leído esta declaración nos parece un paso positivo y así lo queremos saludar. Nosotros queremos tener las mejores relaciones de comunicación, de cooperación, de coexistencia de modelos diferentes, socialismo, capitalismo, ¿verdad? Coexistencia pacífica, convivencia pacífica, cooperación como hermanos. Colombia y Venezuela somos hermanos siameses, fundados y creados por el gran libertador Bolívar. Ante las afirmaciones realizadas por el ministro de Defensa de Colombia, el presidente destacó que la misma ayudará a colocar en el carril las relaciones de paz con el hermano país y con toda Sudamérica. Por último, invitó al presidente Juan Manuel Santos a que se reúnan para así establecer las bases de la relación. A 13 meses de la partida física del presidente eterno Hugo Chávez Frías, el pueblo conmemora la siembra del comandante en la Madre Tierra con el motivo de celebrarse este miércoles el Día del Ambiente. Tomando en cuenta que el líder venezolano fue el primero en defender los recursos naturales y la Pachamama. Desde la esquina caliente en la Plaza Bolívar de Caracas, a través de los micrófonos del Sistema Radio Mundial, la ecologista Yomar Rodríguez llamó al pueblo a trabajar en la preservación del medio ambiente. Igualmente, Leonora Fuguet, integrante del Consejo Patriótico Ecológico, ratificó su compromiso con el líder supremo de América Latina y con el presidente Nicolás Maduro. Muy buenos días, mi nombre es Leonor Fuguet y estoy junto a mi camarada Guiomar Rodríguez. Somos, además de yo ser cantora del movimiento ambientalista, junto con Guiomar, somos voceras del Consejo Patriótico Ecológico de nuestro gran pueblo patriótico. Y hoy nos convoca a la Plaza Bolívar una doble razón. Una, evidentemente, el acompañarnos en estos tres primeros meses de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez. Pero al mismo tiempo, él está sembrado ahora en la Madre Tierra. Y hoy nos movemos también, todas y todos los ambientalistas ecologistas del país, hacia esta Plaza Bolívar, porque hoy es el Día Mundial del Ambiente. Y el comandante supremo es un ambientalista de primera línea, así como lo es también nuestro libertador Simón Bolívar. Así que para nosotras y nosotros, como ambientalistas chavistas, revolucionarios y revolucionarios, el día de hoy estamos acá para ratificar nuestro compromiso con la Revolución Bolivariana, nuestro compromiso con el Comandante Supremo, nuestro compromiso con el Presidente Maduro, nuestro compromiso con nuestra Madre Tierra y nuestro compromiso con convertir en realidad el legado histórico del Comandante en su testamento político, que es el plan de la patria, particularmente su quinto objetivo histórico. El presidente Chávez no ha muerto, continúa más vivo que nunca en el espíritu de lucha de su pueblo. Y desde cada una de estas trincheras defenderemos el proceso revolucionario de cualquier embestida del imperio disfrazado por la derecha venezolana. Son las 12:09 minutos. El presidente legítimo de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que este miércoles el pueblo venezolano recordará al máximo líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, con diversas actividades que se realizan en todo el país, al cumplirse 3 meses de su partida física. Indicó que en diferentes estados se realizarán jornadas de poesía, música y creación de murales para llenar con nuestro amor a Dios, al espíritu libre del comandante Chávez. En este sentido, el mandatario nacional instó al pueblo revolucionario a seguir impulsando el legado de Hugo Chávez, el cual se defiende con toda acción. Cultura al día. El canal Conciencia, el primero creado exclusivamente para la señal de televisión digital abierta TDA en Venezuela, podrá verse a partir de septiembre mediante el servicio de televisión por suscripción ofrecido por Intercable, Supercable, DirecTV, así como por el servicio de CanTV Televisión Satelital, informó el presidente de la televisora Gustavo Castillo. Durante la entrega de recursos a 16 proyectos de productores nacionales independientes que formarán parte de la parrilla de programación de Conciencia, Castillo señaló que en 2 semanas estará disponible el sitio web del canal. En el mismo, los televidentes también podrán visualizar la señal de la televisora. De verdad, esto ha sido un trabajo arduo, comprometido y con mucho cariño sobre todo. O sea, el equipo de Conciencia que trabaja hermanamente con el FONACYT, con Guillermo, con el viceministro, con el ministro del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, hemos estado abocados a recibir todas las propuestas de los PNI. Castillo también manifestó que la señal estará abierta para desarrollar nuevos proyectos capaces de difundir una ciencia con un rostro más humano, venezolano y latinoamericano, enfocado especialmente en la capacidad innovadora del pueblo. 12:11 minutos. Por primera vez, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela asumirá la Secretaría Pro Tempore de Mercosur Cultural, actividad que se desarrollará este miércoles 5 de junio en el Museo Zorrilla, en la capital de la República Oriental del Uruguay. La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, la tarde de este martes 4 de junio desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, minutos antes de partir hacia la ciudad de Montevideo. De Mercosur Cultural es la flexibilidad de esa instancia de articulación, el reconocimiento de las asimetrías y el trabajo conjunto para superar esas asimetrías. En el tema de cultura es una herramienta muy importante para el tema de la circulación de bienes culturales, para el tema de la formación de artistas, etc. Y una de las cosas que vamos a aprobar nosotros en esa reunión de es un acuerdo para el tema de la salvaguardia de bienes patrimoniales. Bueno, que a nosotros nos importa mucho este continental para la salvaguarda de nuestro patrimonio tangible e intangible. Eso es un gran apoyo para todos los pueblos del sur. Este nuevo reto que asumirá el gobierno venezolano durante 6 meses forma parte de la agenda de la reunión de ministros de cultura de los países que conforman el mercado común del sur. El jurado de la 9ª edición del Premio Internacional Rómulo Gallegos deliberará en Caracas este miércoles y jueves 6 de junio desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en los espacios de la Fundación CELAR para decidir la obra ganadora. El ganador de este certamen, sobre un universo de 200 libros participantes provenientes de 17 países, lo darán a conocer en acto público y rueda de prensa. Así lo indicó Roberto Hernández Montoya, presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Es un acontecimiento cultural de primera importancia en Venezuela a través de los años, ¿no? Ya esto comenzó hace muchos años, ¿no? El primero se entregó en 1967 y bueno, lo han ganado, bueno, los más grandes escritores de la lengua española, y es un premio consagratorio que los ganadores y ganadoras pues se consagran, pues se convierten en figuras ya establecidas, ¿no? Ya hay 11 obras seleccionadas como finalistas y esperemos que de esas va a salir la mejor, pues. Montoya también señaló que el Premio Internacional de la Novela Rómulo Gallegos está conformado por Juan Duches Winter, de Puerto Rico, esto es el jurado, Luis Duno Goten, de Venezuela, y Ricardo Piglia, de Argentina, ganador de la edición anterior del certamen. Este miércoles a las 5 de la tarde, el Museo de Arte Contemporáneo presenta charla Portafolios Temáticos Disparen sin Pólvora en la zona cultural del Parque Central, quien estará como invitado Augusto Marcano, fotógrafo y artista visual. Así lo indicó Rodrigo Benavides, director del Museo Nacional de Fotografía. Bueno, Augusto Marcano es un fotógrafo nacido en el estado Sucre, en nombre del Museo Nacional de la Fotografía. Quisiéramos invitarlos esta tarde a las 3 en punto en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo, una charla con el fotógrafo Augusto Marcano a propósito de un tema que él ha desarrollado como parte de su investigación artística, que se titula Dispare Sin Pólvora, un encuentro para hablar de su trabajo que va a proyectar, y es una actividad abierta, libre, y bueno, esperamos que nos acompañen hoy a las 3 en el Museo de Arte Contemporáneo. Benavides también señaló que la charla Portafolios Temáticos Disparen Sin Pólvora se lleva a cabo a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Fundación Museos Nacionales. Regionales. Rafael Le Principal, director del Museo Carmelo Fernández, informó del evento que presenta el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes este jueves 6 y 7 de junio, respectivamente, un taller de artes que se estará dictando en la sede del Museo Carmelo Fernández de San Felipe, Estado Yaracuy. El proyecto de formación busca establecer un intercambio sobre la experiencia del arte contemporáneo, propiciando así un proceso formativo junto a una muestra expositiva que permitirá a los alumnos confrontar sus investigaciones con el espectador y el espacio museográfico. Rafael Principal también indicó, seguimos en esta misma nota, que este taller está conformado por 5 concursos en total, donde los asistentes se plantearán algunos postulados de arte contemporáneo desde los territorios de la modernidad y la posmodernidad, así como el enlace con reflexiones y ejemplos del arte más actual, que resultará ideal para estudiantes, artistas y profesores. Son las 12:16 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso instante entramos en nuestra sección de entrevistas. Esta vez vía telefónica tendremos a Alberta López, coordinadora del Eje Comunal del Teatro Teresa Carreño. Todo esto en el marco del Cumbre por la Paz y la Libertad. Bienvenida, Alberta. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Caramba, ya el Cumbre tiene unos cuantos días. ¿Cómo se ha visto todas las actividades que se han realizado, cómo ha sido la acogida del público, cómo han sido más o menos estas actividades en la acción? Bueno, las actividades se han desarrollado satisfactoriamente con una participación masiva de estudiantes de educación primaria y de público en general, celebrando todos y todas la apertura de este espacio en el Teresa Carreño para el disfrute de todo el pueblo de Venezuela, como es el Cumbre de Paz y Libertad, herencia africana en tiempos de revolución. Qué bueno. Para nuestros usuarios que quizás no han escuchado, porque ya anteriormente hemos hablado de este Cumbre, para quienes no saben, expliquemos desde cuándo está, hasta cuándo va a estar, qué actividades por lo menos hasta el momento se han realizado y en qué horario se realizan. Bien, las actividades iniciaron el día 20 de mayo. Iniciamos con encuentros de saberes. Las que se han realizado son encuentros de saberes con el Distrito Escolar número 2 del Distrito Capital, Municipio Libertador. Hemos realizado proyecciones fílmicas. Hemos hecho presentaciones en las tardes, como Presencia Nuestra en América, Freddy de Madera y sus Raíces, Encuentro de Decimistas y Velorio de Cruces. Hicimos el repique de tambores de San Juan Bautista el primero de junio. Uh-huh. Ayer tuvimos una excelente presentación, hermosísima, como lo fue, interpretada por el Teatro Negro de Barlovento, con la obra La Cantata del Rey Miguel. Uh-huh. Una obra escrita por Tomás Jurado Zavala y dirigida por Carlos Arroyo y coproducida por la Compañía Nacional de Teatro. Fue extraordinaria y de verdad es digna, pues, o sea, debemos pensar la posibilidad de volverla a proyectar o presentarla en otro escenario para el disfrute de toda la colectividad. Qué bueno. Alberta, y estas son más o menos las actividades que ya se han realizado. ¿Qué viene? ¿Con qué van a cerrar? Y además, si ya han estado proyectando más o menos lo que me acabas de decir. Bien, quizás que el Cumbre itinere por otros espacios. Ok, el Cumbre de Paz y Libertad en el Teresa Carreño fue como darle continuidad al legado de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, ¿verdad? Dando apertura a lo que es el eje comunal, con el fin de estimular y consolidar un tejido necesario o una base sociocultural sustentada en la descolonización cultural, la defensa de nuestras identidades culturales y la condición de nuestro país multiétnico y pluricultural para la transformación de la sociedad hacia la, hacia el fortalecimiento de la cultura comunal. Esa es la idea del CUMBE. Y siguiendo la teoría del punto y círculo, teniendo como punto el Teresa Carreño, queremos iniciar como piloto el ámbito de acción de las 5 parroquias que están en su entorno, como son San Agustín del Norte, San Agustín, Casco Central de Santa Rosalía, El Recreo, La Candelaria, Santa Teresa, entre otras. Sin cerrarnos, sin negarnos a atender cualquier otro colectivo que quiera integrarse de otras parroquias. Tenemos para el día de hoy, de 2 a 3 de la tarde, un bilongo y poesías en memoria de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, puesto que hoy se cumple un mes más de su partida física, pero que su presencia, su todo el ejemplo que nos dio sigue vivo, pues más vivo que nunca. Y el más o menos el cierre, más o menos podemos ir comentando algo de eso, ¿se tiene preparado algún tipo de sorpresa? En el marco del mes de la africanidad que estamos celebrando entre mayo y junio, cerramos el día 28. Pero el concepto de paz y libertad, establecer el Teatro Teresa Carreño como un espacio de paz y libertad, el CUMBE como tal, el concepto, se mantiene de manera permanente. Qué bien. El día 28 cerramos todas las actividades que están enmarcadas en el mes de la africanidad. ¿Ves? Hoy tenemos, en vez de hacer una misa, hacemos un bilongo, que el bilongo viene siendo como un acto de fe religiosa y natural desarrollado por los descendientes africanos en los distintos lugares de América Latina y el Caribe. Y ese acto que vamos a hacer de fe es en memoria de nuestro comandante. Tenemos para el día 23 una presentación muy especial, de manera contada la historia del sector marín de San Agustín. Va a ser en la sala de Ríos Reina a las 6 de la tarde, con San Agustín Canta y Baila. Una muestra de diversas manifestaciones, diversas manifestaciones del CUMBE urbano que tenemos en San Agustín. Qué bueno. Alberta, ¿qué instituciones, qué entes han interactuado o se han unido al CUMBE? ¿Qué colectivos o qué personalidades, si hay algunas particulares? Bien, el CUMBE nace en esta primera fase con la integración de distintos colectivos de base. Por decir, la Unidad Territorial Integral de Escuelas Bolivarianas, UTIEP, la Fundación Grupo Madera, el Gabinete Cultural de la Alameda de San Agustín, la Coordinadora La Calle es de los Niños, el CUMBE Los Cimarrones, la Zona Educativa como institución de Distrito Capital y el Distrito Escolar número 2, el Frente Bolivariano de Trabajadores y Trabajadoras del Teatro Teresa Carreño. También se han integrado a la planificación de estas actividades la Confederación de Haitianos radicados acá en Venezuela, en la región capital. El colectivo cultural de Petare participó en la planificación, participaron también consejos comunales de la zona del San Bernardino y del casco central de Santa Rosalía, y colectivos como el colectivo Tupamaro de Caricuao, el colectivo MFR de Catia y la coordinadora Simón Bolívar de Santa Rosalía. Lo que queremos es que de alguna u otra manera se dinamice en este espacio se dinamicen todas las actividades y se fortalezca mediante ella el ejercicio pleno del poder popular. Claro. El punto y círculo que me hablabas es un círculo bastante grande que no solamente, por lo que estoy escuchando, llega solamente a las parroquias más cercanas, porque viene desde Caricuao, 23 de enero. Hay también una relación, hay, quizás no tan directa por lo lejos, pero sí hay una relación. Precisamente, nosotros estamos centrados en las 5 parroquias que hacen entorno con el Teatro Teresa Carreño. Sí. Pero no nos cerramos cuando algún colectivo, inclusive hay los Cimarrones de los Valles del Tuy, se integraron a la planificación y están participando con nosotros. Qué bueno, qué bonito. Entonces, luego de 6 asambleas, reuniones operativas tipo asamblea, proyectamos todas las actividades, las validamos, las argumentamos para poder desarrollarlas en el CUMBE. Y bueno, lo que queremos es ir desarrollando eso, la forma de tomar decisiones de manera asamblearia, que se den esos espacios de debate, de intercambio, de construcción colectiva. Qué bien. Alberta, muchísimas gracias por toda la información que te has tomado el tiempo para darnos. Agradecemos muchísimo el espacio. Y bueno, si quieres unas últimas palabras para invitar a todas las actividades que se están realizando en el Cumbe. Bueno, saludar a todos los camaradas que quieran e invitarlos cordialmente el día de hoy de 2 a 3 de la tarde que vamos a realizar el bilongo. Y como no recordar a nuestro comandante en su partida como una partida física, sino rememorar su presencia permanente en la concreción y la defensa de nuestra patria. O sea, que cuando decimos Chávez vive, la lucha sigue, lo que puedo decir es no tanto que él siga la lucha, porque luchamos y logramos la patria que él nos dejó libre. ¿Ves? Entonces lo que nosotros debemos hacer es administrar esa victoria y poder apropiarnos de ella para que no vuelva nunca más a las manos de quienes intentaron desaparecer o desvirtuar nuestro sentido de humanidad. Entonces, les invito a todas y todos a disfrutar de la presencia de nuestro comandante el día de hoy y darles la bienvenida, pues, para seguir construyendo la patria y seguir fortaleciéndola día a día. Qué bueno, con disciplina y con amor. Muchísimas gracias, Alberto, y felicitaciones, y que todo siga muy bien. Muchísimo éxito. Gracias a todos y a todas. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Llegamos a ustedes, como siempre, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción de este noticiero se encuentra Justin Fleire y Sinamay González. En el control técnico, el impecable Luis Loyo, y les narra Kenny Castillo. Recuerden que estamos en Twitter a través de @CulturaAlDía y en Facebook nos pueden buscar por Cultura al Día. Escribirnos también a culturaaldia96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Visítanos